cómo se mueven. Quiero que hagan palmas, pa. Quiero que hagan palmas arriba. Quiero que hagan palmas, pa. Quiero que hagan palmas arriba. Perdida. ¡Vale!